Biennesabe Canarias Audio, un programa de biennesabe.org. Biennesabe Canarias Audio se acerca al municipio que nos vio nacer y nos acoge como entidad cultural, Arucas, la ciudad de las flores. Doña Águeda González, concejala de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Arucas, desde su atalaya de la montaña de Arucas a los Altabacales o desde Montaña Cardones a San Andrés, nos invita a descubrir y disfrutar de Arucas. Buenas tardes a todos los oyentes y precisamente desde la montaña de Arucas vamos a empezar este recorrido por Arucas, Arucas municipio. Desde esta atalaya de la montaña de Arucas, como se decía antes precisamente, y comenzando justo por la derecha, vamos a contemplar una explanada donde vemos todo Juan 23, Santidad. Seguimos andando, tenemos una visión espléndida de todas las palmas, sobre todo de las canteras. Luego ya nos acercamos a nuestro municipio y observamos la montaña de Cardones, un pueblo pintoresco con una identidad propia y invito a todos a que lo visiten. Seguimos mirando y siempre con el mar en el fondo, pues vamos viendo Trasmontaña, Cruz de Pineda, Bañaderos. En Bañaderos precisamente, pues nos podemos echar, cuando nos visiten, un bañito en esa playa del Puertillo o precisamente en los charquitos de Bañaderos. También desde esta zona, aunque ya no lo vemos desde la montaña de Arucas, sabemos que está San Andrés, también con su playa, que ya pues es justamente el límite con el siguiente municipio. Pero desde la montaña de Arucas seguimos observando y ya nos vamos a la zona del centro de la isla, y desde ahí seguimos contemplando nuestro municipio con la goleta y la parte de Bisbique, los castillos y esa carretera que nos continúa hasta Teror. Desde la montaña de Arucas yo les invito a bajar hasta el casco de Arucas. Aparcamos el coche y tenemos la visión de la espléndida iglesia de San Juan Bautista, a la que ustedes pueden llegar, no solamente contemplar su esbelta figura desde fuera, sino entrar en la iglesia y contemplar pues esas obras de arte que están expuestas dentro del recinto eclesiástico. También les invito a que pasen pues los alrededores de la iglesia, ese Parque de la Paz, esa Plaza de San Juan, e incluso pues se den un paseíto pues por todas esas calles empinadas que nos llevarían de nuevo desde donde hemos bajado hasta la montaña de Arucas. Pero nosotros vamos a continuar andando pues por el centro histórico. Cogemos ahora mismo la calle del Reloj. Ahí tenemos nuestra Casa de la Cultura, que alberga la biblioteca, y a la izquierda tenemos un parque que le llamamos, todos los que somos de Arucas le llamamos el Parque Chino, pero es la plazoleta Joaquín Blanco. Continuamos andando, nuestra oficina de turismo, que precisamente va a ser inaugurada en estos días. Seguimos por esta calle y nos encontramos pues lo que en un futuro no muy lejano será un edificio multifuncional que albergará una espléndida biblioteca, un archivo municipal. Seguimos andando y nos encontramos con la Casa Consistorial con su espléndida Plaza de la Constitución. Es como si dijéramos el centro neurálgico de esa parte histórica de Arucas. Y luego, justo enfrente del Parque Municipal, tenemos el museo, que también dentro de poquito tiempo lo vamos a hacer una reinauguración que ha estado hasta ahora en obra. Y pues volveremos a exponer en él toda la obra de arte, tanto pictórica como escultórica, que tenemos. Les invito también a pasear por el Parque Municipal, llamado por todos los aruquenses el Parque de las Flores, darse un paseíto por ese parque y a continuación pueden seguir andando hacia la heredad de aguas de Arucas y Silga y continuar hasta la fábrica del ron. Es un paseo turístico por Arucas. Si ese paseo lo hacen pues un sábado por la mañana y en época que el tiempo esté agradable, se encontrarán seguramente con un acto cultural en Arucas, ya que todos los sábados durante mientras haya buen tiempo se hace un acto en la parte histórica de Arucas, en el casco antiguo. Pueden encontrarse en la calle a partir de las 12 del día, pues puede ser música, puede ser teatro, y si ustedes lo hacen tarde-noche, pues seguramente, si es el fin de semana, también se encontrarán con algún que otro acto que organiza la concejalía, las diferentes concejalías, puede ser de cultura, puede ser de festejo, etcétera. Pero yo no solamente los convido a que visiten Arucas ciudad, sino que además se hagan un recorrido por sus diferentes pueblos. Ya les hablé de Cardones, les hablo de Bañadero, y se me olvidaba, y no quiero dejarlo en el tintero también, el barrio de Santidad o pueblo de Santidad, porque ya tiene muchísima población. En cualquier lugar de Arucas, el visitante seguramente se encontrará a gusto. Yo creo que todos los aruquenses nos sentimos orgullosos de tener no solamente la ciudad, sino el conjunto del municipio. Ya no les hablo de la parte, vamos a ver, verde, que se observa desde la montaña de Arucas, desde la Atalaya, porque desgraciadamente ya no tenemos ese vergel de plataneras que se veía antaño. Siguen existiendo, pero no tanto. Por lo tanto, esa producción platanera que nos hizo tan famosos ha ido decayendo, dando paso pues a otro tipo, no solamente de cultivo, sino a otra manera de ganarse la vida de la gente de Arucas. Y ya para finalizar, pues de nuevo reiterar que desde el excelentísimo Ayuntamiento de Arucas nos encantaría que todos aquellos que nos estén escuchando visiten Arucas y que este pequeño relato que yo les acabo de hacer les sirva de guía. Y muchas gracias. Bien me sabe Canarias, la voz de bienmesabe.org. Estamos con Milagrosa Caubín, podríamos decir que directora de la Fundación Mafre Guanarteme de Arucas. ¿Me equivoco, Milagrosa? Exactamente, de la sede de la Fundación en la ciudad de Arucas. Bueno, primer lugar, habría que a lo mejor empezar diciendo qué es una fundación en el ámbito de la cultura, sobre todo la Fundación Mafre Guanarteme, sus fines fundacionales. Háblanos un poco, descúbrenos ese mundo, por favor. A ver, hay de todas formas distintas clases de fundaciones, ¿no? Hay fundaciones, hay empresas que tienen sus propias fundaciones y que el dinero, bueno, pues de los beneficios los invierten en actividades sociales y culturales. El caso de la Fundación Mafre Guanarteme es todavía, yo creo que, en algún sentido, más social. Esta fundación surge con una empresa, a través de una empresa que era la antigua Mutua Guanarteme, pero cuando desaparece esta mutua, el dinero que tenían los mutualistas ahí, pues que era un poquito que tenían todos juntos, decidieron, en lugar de recuperar ese poco dinero, dejarlo y crear una fundación con fines culturales y sociales. Y ese dinero, pues las personas que lo gestionaban, pues lo han gestionado tan bien que hoy en día pues hay una gran cantidad de dinero. La fundación no solo se nutre de sus propios ingresos, sino que además esos ingresos sirven para ayudar a otras fundaciones y a otras instituciones, además de sus actividades propias, tanto culturales como sociales. No sé, una reflexión así por lo que tú nos vas aportando. Cuando hablas de que dispone de una gran cantidad de dinero, hablando del momento en el que estamos, la verdad es que es bastante plausible, ¿no? Como una gestión de un proyecto, pues con la difusión de las actividades que tiene la Fundación Mafre Guanarteme, pues se administra con ese saldo positivo, digamos, ¿no? Muy positivo, hombre. Tú ten en cuenta que parte de ese dinero, cuando desapareció Mutagón Arteme, se invirtió en la nueva sociedad que se había creado, que es la que era la compañía de seguros Mafre Mutagón Arteme. Las acciones de Mafre, sabemos hoy que Mafre pues, es una empresa de las que mejor van caminando, ¿no? Entonces, cuando hace unos años la fundación decidió vender esas acciones que tenía de la antigua Mutagón Arteme y que las tenía invertidas en la compañía de seguros Mafre Mutagón Arteme, las vendió en un momento donde esas acciones estaban a un gran valor. Por tanto, recuperaron mucho dinero, tenían mucho dinero y lo que te estoy diciendo, se hizo muy buenas inversiones en sitios seguros, ¿sí? Que mucha gente, pues no, lo que no iban a hacer los patronos de la fundación era invertir en riesgo, en valores que tuvieran riesgo, ¿no? Se ha invertido, se ha sabido invertir, se ha mantenido el patrimonio y el dinero que se ha invertido nunca ha sido para obtener ganancias. O sea, cuando la fundación organiza un curso y se cobra ese curso, eso es el mínimo, es un poco... pues testimonial, y la mayoría de nuestras actividades, como sabes, son gratuitas. Nos lo que esperamos es que a partir de ahora y siempre pues tengamos unos dirigentes que lo sepan hacer igual de bien que ahora y que la fundación pues siga pudiendo vivir, como tú dices, sobre todo en un momento donde hoy todo el mundo tiene pues esta dificultad económica, ¿no? En este caso pues tenemos unos buenos gestores. Sí, la verdad es que sí, en el sentido también que se suele decir que la cultura no es rentable, ¿no? Que no es rentable, quiero decir, es lo que quiero decir, sí. O sea, la fundación no vive de lo que saque de sus actividades. Todo lo contrario. Tienen inversiones, imagínate, inviertes en unos bonos que son estupendos, que te dan en el banco y tienes una gran rentabilidad. La fundación lo que hace es invertir esa rentabilidad, beneficio. Lo que le saca ese dinero año a año, lo invierte totalmente en actividad social y cultural. Pero el capital sigue ahí. Sin duda, sí. Sacando dinero para la actividad de la ONG, ¿no? Pero que sin duda, en ese sentido también, la propia cultura es rentable porque, quieras o no, la amplísima gestión cultural que ustedes... No solo Narucas, ¿no? Estamos ahora centrados en Narucas. No, hablando de toda la fundación. Efectivamente. En ese sentido, yo creo que la cultura también es rentable porque le aporta una propia identidad a la fundación, porque todo el mundo entendemos los que nos movemos un poquito en el ámbito de esto, que muy pocas entidades, quizás la gestión del SICA, de Caja Canarias y tal, podrían considerarse en un mismo podium, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé si me equivoco. Sí, ¿no? Y por supuesto, o sea, hay muchas entidades que hacen una actividad cultural muy importante, pero yo creo que además la fundación tiene un... A ver, yo estoy hablando de mi fundación, de lo que conozco, y parece que estoy echando flores, pero yo no soy nada en esa fundación, soy una poquita cosa, ¿no? Pero como la conozco, lo que sí quiero decir es que muchas veces, muchas empresas, cuando hacen una actividad cultural, saben que eso es propaganda para su propia empresa. Sí, me refería yo a eso. En este caso, la Fundación Mafre Mutagón Arteme, aún más, o sea, está haciendo una actividad cultural, está invirtiendo en cultura, y como no le va a sacar un rédito, una propaganda, muchas veces invierte en cosas que incluso, pues, que ni siquiera la gente conoce, ¿no? Porque la finalidad de la fundación no es sacar rentabilidad en ningún sentido, sino intentar que ese dinero pues sirva para, sobre todo a nivel canario, porque es una fundación además que surge de una empresa canaria, que era la antigua Mutagón Arteme, ¿no? Y entonces el invertir en cultura muchas veces invierte en cosas que llegan al público, en grandes eventos, pero también en cositas pequeñitas, que a lo mejor otras instituciones no lo hacen porque no le dan tanta propaganda, ¿no? Efectivamente. No llega tanto al público. Centrados en Narucas, digamos, ¿qué significa el apellido Caubín en Narucas, en el ámbito social, cultural de la propia Mafre Mutagón Arteme y de su gestión? Bueno, significa que de los fundadores de esa antigua mutua, de la antigua Mutagón Mutagón Arteme, pues uno de los presidentes que estuvo muchísimo tiempo fue Julio Caubín. Y bueno, incluso puedo decir que Fernando Caubín, que es un médico que también pues fue muy conocido en la ciudad de Arucas, fue uno de los primeros médicos. Pero yo creo que sobre todo a partir de 1959, cuando se nombra como gerente de esa Mutagón Arteme a Julio Caubín Hernández, el hijo del anterior presidente que comentaba. Hace él es el que hace que de una mutua pequeñita, que nació pues en la comarca del norte de Gran Canaria, se extienda no solo a toda Gran Canaria, sino que llegue a todas las Islas Canarias. Y además tuvo la visión de una vez que esa mutualidad, pues ya llegaba el mercado común, llegaban mutuas de todas las partes del mundo, podían instalarse aquí. Él pensó que era una mutua pequeñita y que, bueno, lo mejor era esa mutua, coger ese dinero, que es lo que explicaba antes, y hacer esta fundación. Y yo creo que él sigue siendo hoy en día, Julio Caubín Hernández, el presidente de la Mutua Guanarteme, de la Fundación Mafre Guanarteme, y realmente es uno de los principales artífices de lo que ha sido, ¿no? Es evidente que el nombre o el apellido Caubín está profundamente ligado al municipio de Arucas. Pues sí. Yo además te lo puedo contar porque es mi familia, ¿no? Efectivamente, por eso la pregunta, digamos, también, ¿no? Y porque es plausible la gestión que hacen realmente. Ese es un poco el motivo de la llamada, y no tanto de la llamada, sino del interés en que se dé a conocer, digamos, ¿no? Sí, y además lo que sí me gustaría decir, por la parte que me toca, ¿no? Yo estoy trabajando hoy en la Fundación Mafre Guanarteme, y todo el mundo puede pensar, bueno, pues esto era una empresa familiar aquí donde el padre se lo daba al hijo y el hijo se lo dejaba al primo. Realmente no ha sido así. Yo puedo hablar además en lo que es mi caso personal. Yo casualmente, bueno, por supuesto, el presidente actual de la Fundación Mafre Guanarteme es primo mío, pero cuando yo llegué a la Mutua Guanarteme, a esta fundación, a trabajar, fue por una casualidad. Yo hice una carrera, hice el doctorado, y mi tesina fue sobre, pues se decidió hacerla mi director de tesis, que se dedicaba más a historia de la empresa, sobre los archivos de la antigua Mutua Guanarteme. Yo no sabía ni siquiera si existía, si había algo. Efectivamente, pues pregunté a Julio Caubín, me dijo que sí, que podía hacer ese archivo, y me puse a trabajar en ese archivo al cabo de 2 años de terminarlo y de estar en la fundación, lo que hoy es el edificio de la fundación, que en aquel momento ese edificio estaba cerrado y no se estaba haciendo ninguna actividad. Bueno, dice, pues si estás ahí y estábamos nosotros pensando en abrir esta sede y hacer actividad cultural, pues presenta un programa. Bueno, lo presenté, fue otra persona a la que se lo presenté, que me contrató, y bueno, encantada, por supuesto, de estar en Arucas, de estar trabajando en una fundación que además, de alguna manera, está relacionada con mi familia. Muy vinculada. Pero yo creo que en este caso, como digo, esta fundación en la sede de Arucas no había nada, y no había nada en ese momento. He hecho un programa y yo creo que, bueno, llevo 11 años trabajándolo y lo he hecho lo yo mejor que lo, puedo. Yo creo que los éxitos yo pero como... Pero que con lo mejor que puedo, pero no porque nadie me haya dado el puesto, pues ahí... a la primera que se le ocurrió, ¿no? Yo creo que, como no ha sido, pero sí participante de muchas actividades, yo creo que yo incluso, yendo más allá, desde el punto de vista ciudadano me refiero, yo creo que podría, yo me atrevo a decir, y es un sentir popular, que es una, digamos, una concejalía de cultura en paralelo. No sé si me equivoco, discrepa, diplomacia aparte. Hombre, no, realmente, a ver... Lo bueno que tiene la ciudad de Arucas y la que yo llevo trabajando, como te digo, pues 11 o 12 años en la Fundación Mafre Guanarteme, lo bueno que tiene es que hemos trabajado en esta entidad, que es una entidad privada, con una entidad pública como es el Ayuntamiento de Arucas. Y hemos trabajado en colaboración siempre. Sin duda. O sea, intentando que cada uno no repetir ni decir, pues a ver qué haces tú mejor o lo que yo hago mejor, sino en aquellas cosas que ellos han hecho, pues nosotros dijimos, pues no tiene sentido repetir nosotros lo mismo, y ellos exactamente igual. Y además no con una corporación, sino con todas las que han pasado durante estos 2 años. Yo creo que decir que ese sello, yo quiero decir que ese sello les distingue también, Ya. De no tener ese color político que se pudiera ascribir a muchas otras. Sí. Ninguno. Sí. Y además lo que sí quiero decir, que han estado de alcaldes o de concejales de cultura, que es con la que más relación, por supuesto, tiene la fundación, de todos los colores políticos. Y hasta ahora puedo decir que todos han colaborado con la fundación siempre. Desde el primer momento que nosotros, pues yo recuerdo cuando yo llegué, yo pensé que, bueno, que lo primero que tenía que hacer es que si iba a estar en Arucas era reunirme pues con todas las entidades, tanto públicas como privadas, que tuvieran relación con la actividad cultural. y desde el primer momento, pues fue ese año ya cuando empezó además a hacerse la agenda cultural del municipio, y siempre tengo que decir que la colaboración ha sido perfecta. Yo creo que no es una concejalía sola, es que no tiene nada que ver, simplemente yo creo que es el complemento. Pues, pero sí que es un sentir popular cuando uno ve la agenda, o cuando uno, yo creo que de alguna forma es digno de reconocerlo, ¿no? El trabajo tiene que estar ahí, los esfuerzos se notan y se ven y son públicos. Y no es nada, yo creo que a todo ayuntamiento, toda entidad que organiza cualquier motivo cultural, exposición, publicaciones, lo que fuera, nos gustaría tener una entidad que nos apoyara en ese sentido. Yo creo que vamos, sí, ojalá igual, todo. Igual también te digo que cualquier entidad privada que trabaje, pues me imagino que le gustaría tener pues colaboradores. Eso, que también es que, cierto. Que también, ¿sabes? Porque es muy triste que hay veces que tú ves como rencillas o como intentar, pues bueno, a ver qué es lo que hago yo, que lo hago mejor que tú. Yo creo que aquí nunca ha pasado, ¿eh? Y yo creo que eso es en beneficio de lo que es el municipio de Arucas, ¿no? En beneficio de todo. También tengo que decirte que desde la sede de Arucas colaboramos con otros municipios. Bueno, pues en menor medida, porque no tenemos una sede en todos los municipios, ¿no? Pero sí, sabes que hay cursos pues que damos incluso en Galda o en Guía, pues conciertos que llevamos, por ejemplo, ahora en diciembre a Teror. Intentamos desde allí pues acercarnos a todos los municipios del norte de Gran Canaria, e incluso desde la sede de Arucas se llevan actividades que son de la Fundación, porque lo que tenemos que tener claro es que la Fundación no es la Fundación de la sede de Arucas, ni la de Las Palmas, ni la de La Laguna. La Fundación en su conjunto lo que intenta es hacer esas actividades que lleguen a todas las Islas Canarias. Hay actividades que se gestionan desde la sede de Arucas, otra desde Las Palmas y otra desde la sede de La Laguna, pero lo interesante es eso, en llevarla a todas las islas. Desde Arucas, por ejemplo, hay un programa que llevamos todos los años a todas las Islas Canarias, y es el entregar material a los colegios rurales de cada una de las islas, y además no el material que nosotros decidimos, sino el material que ellos nos solicitan y que de verdad les hace falta. Y te digo esto porque además mañana yo recibo a un grupo, porque dentro de ese programa es a cada año elegir a uno de esos colegios para que vengan los niños a visitar la isla. Niños que muchas veces es la primera vez que montan de avión, que salen de su isla o que se quedan en un hotel, que la verdad es que lo disfrutan a tope, sí, ¿no? Sí, y entonces sí, mañana sí. Viene un grupo de la isla de La Palma, de 20 niños, 18 niños y 2 adultos, y que van a pasarse, pues bueno, van a disfrutar, van a hacer visitas culturales, van a participar en talleres, y bueno, entonces te digo que llegamos a todas las Islas Canarias. Bueno, nos seguimos centrando en las actividades, en este caso del ámbito cultural, digamos, pues una batería inmensa de actividades, de publicaciones, exposiciones, conferencias, congresos. ¿Algo de lo que te sientas más orgullosa? Porque podríamos hablar largo y tendido y el tiempo es el que es, pero algo que te haya, dices tú, ha valido la pena el esfuerzo, quizás recientemente o quizás hace siete o... Parece una tontería, ¿no? Lo que te voy a decir, va a decir, bueno, ¿qué estás diciendo? ¿Habrá algo que te guste más? Sinceramente, cuando cualquier actividad que diseño, que organizo para desde la sede de Arucas, estoy hablando en este caso personalmente, ¿no? Sí. Pero casi todo el mundo le pasa lo mismo. Yo cuando hago algo es porque sé que me gusta lo que voy a hacer y que creo que además es interesante y que voy a disfrutar con ello. Por supuesto que hay algunas cosas que bueno, después de hecho, bueno, fíjate, qué bien quedó esto, o qué bonito, porque hay otras cosas que piensas, bueno, va a ser estupendo, maravilloso, y después no tienen ese resultado. Pero a mí, por ejemplo, siendo de Arucas, me gustó mucho cuando tuve la posibilidad en el centenario de la iglesia, pues el acercar todo lo que tenía, casi todo lo que podía de obra de arte, de orfebrería o de escultura, y poderlo mostrar a gente que no tiene acceso. Bueno, yo que soy de Arucas y de toda la vida, pues había material que yo no sabía ni que siquiera que existía. Había vestimenta, había joyas de la Virgen o había alguna obra de arte que yo desconocía. Para mí la verdad que era un esfuerzo, porque fue además sacarlo de la iglesia, seleccionar, ver lo que se podía sacar, cómo hacerlo, y para mí la verdad que fue un reto y me gustó, pero te soy sincera. Te digo esto por decirte algo, ¿no? Pero realmente todo lo que nosotros hacemos, porque si no yo no lo haría. Sí, así sí, de sí. Claro te lo digo. En este caso la exposición yo fui testigo y la verdad que fue de una extraordinaria belleza y vamos, testimoniar todo eso para el pueblo, descubrir los visitantes no solo de la MAFRE o Buen Artema, de la Fundación, sino todo el pueblo de Arucas que pueda descubrir eso, para mí, vamos, yo creo que fue motivo de satisfacción también. Después, sin embargo, bueno, hay exposiciones, no sé si sabes que nosotros todos los años hacemos una exposición de fotografías antiguas, siempre con un tema distinto, y que además son fotografías que nos ceden los habitantes de Arucas, ¿no? Y la verdad es que es emocionante, por ejemplo, esa actividad, que es muy bonita de hacer, porque además es emocionante, como por ejemplo este año, recuerdo, bueno, este año y todos los años, que mucha gente llega a ver la exposición, pero a lo mejor a ver una foto que le había puesto. Entonces ve fotos de otros familiares o de amigos que no lo habían vuelto a ver desde su infancia. Y cómo van y lo llaman e intentan preguntar quién tiene esa foto, o gente que incluso, que me ha parecido muy curioso, que me diga, pero bueno, si esta es la foto de la primera comunión de mi tía abuela o de tal, pero ¿quién tiene esta foto? Que ni siquiera ella sabe que esta foto existía, ¿no? Entonces localizar a la persona, que a lo mejor una amiga de ella de pequeñita que tenía esa foto y que nadie más lo tenía. Y como eso es lo que más me gusta a mí de trabajar en esta sede, ¿no? De recuperación de la memoria también con la... Exacto, del concurso de relatos, que ahora estamos además... Sabes que el 13 de diciembre se presenta ya la 10ª edición de este concurso, y yo creo que va a ser, bueno, como siempre, y es muy entrañable, o sea, el trabajar... Yo tengo la suerte de trabajar con personas mayores, con niños, con gente de todas las edades, y la verdad es que siempre es muy gratificante la respuesta que tienes del público, ¿no? Y en esa otra faceta no tan conocida, al menos, o notable o notoria, de obra social, quizás en Canarias o de vez en cuando leemos en la prensa alguna colaboración internacional, alguna gestión en ese sentido. Mira, internacional, por supuesto, hay una colaboración con África, ¿no? La Fundación ha invertido pues dinero en crear pozos en zonas donde lo hay, en guardería. Pero la verdad es que la actividad social de la Fundación Canaria MAFRE Buen Artema, desgraciadamente, es por lo que yo te decía, que la Fundación pues lo que no quiere es propaganda, porque tampoco le hace falta, es la menos conocida. Es la menos conocida y yo creo que es la más importante y en la que más se invierte, porque la Fundación ya no solo tiene su programa propio de actividad social, sino colabora pues con Manos Unidas, colabora con Cáritas. Hay muchísimos programas de Cáritas y de otras instituciones o de ONG privadas en la que la Fundación aporta ese dinero contra la drogadicción, de todo tipo. Y luego, por supuesto, una actividad que directamente a lo mejor no es social, pero que sí lo es. Hay también cursos, hay talleres que preparan a esas personas que van a trabajar con personas deficientes o con algún tipo de problemática, ¿no? Y hay mucha inversión y la pena, como te decía, que es la menos conocida, ¿no? Pero no la más, yo creo que la menos conocida, pero la más importante. Sobre todo digamos, los momentos difíciles financieros, digamos que nos encontramos. Sobre todo en estos momentos. Claro. Pero te voy a decir más, la actividad cultural de la que estábamos hablando muchas veces es social. Nosotros nos hemos planteado, yo este año en concreto, eso parece una tontería, pero yo creo que tampoco lo es. Cuando me planteé qué presupuesto, qué actividades iba a desarrollar durante el año 2011, bueno, pues pensé, el momento es un poco complicado, ¿no? Pero si nosotros organizamos, es un ejemplo, ¿no? Porque es una de las propuestas que se hizo. Siempre se había hecho, recuerdo que el año pasado se hizo un taller sobre joyería, sobre orfebrería en Las Palmas. Y bueno, pues si planteamos esto, que el resultado fue fantástico, en el sentido de que mucha gente aprenda a hacer esto, pero que además esto le puede dar alguna rentabilidad a ella, porque pues, la puede vender en la tiendita al lado o en un mercadillo tal. Pues en parte es una actividad cultural, porque esta persona va a saber, porque en estos cursos se dice, bueno, pues cuál es el origen, qué tipo de joyas, porque pues las joyas que pueden ser incluso griegas, y que aparte de una actividad cultural, pues aprendes algo, hacer algo y que te puede pues servir. Hay un curso que tenemos este año previsto también, que yo creo que era el momento de hacerlo, en donde intentar formar de alguna manera a aquellas personas pues que han perdido el trabajo, que por primera vez acceden a su puesto de trabajo, y un curso donde se les enseñe cómo presentarse a sí mismos, cómo hacer un currículo, cómo cuando obtenga una entrevista de trabajo, qué unas normas mínimas de protocolo que también les van a servir. O sea, mucha gente que ha dejado de trabajar y que a través de internet pues puede llegar, enviar el currículo, entrar en blog, que a lo mejor lo desconocen, que es una cosa muy sencilla, pero yo creo que en este momento pues todo el mundo está intentando pues buscar un trabajo de la mejor forma posible. Bueno, pues está previsto hacer un curso de este tipo, y todo eso está dentro de lo que es la actividad cultural, pero que se solapa con la social, ¿no? Y tiene ese matiz social, sí, sin duda. Bueno, Milagrosa, antes de acabar, no sé si te gustaría decir algo que se nos haya quedado en el tintero, que te apetezca reconocer de la gestión de la Fundación. Pues sinceramente no, simplemente que les agradezco a ustedes, pues que normalmente nos hacen difusión de nuestras actividades. Para nosotros eso es importante, porque como te digo, lo importante no es que nosotros tengamos un programa estupendo, maravilloso, y que intentemos hacerlo lo mejor posible, sino si no le llega al público, no sabe que eso existe, pues no se puede aprovechar de él. Y por eso pues sí me gustaría agradecerles, en especial a ustedes, porque sé que publican nuestra actividad, pues eso. Y bueno, y que todo el mundo sepa que en la Fundación Canaria Mafre Gonartem, en cualquiera de sus sedes, pues las dos que hay en Las Palmas, en Arucas o en La Laguna, pues se pueden dirigir, pedir información la que quieran y solicitar lo que quieran, que ahí estaremos para intentar ayudarnos en lo que podamos, ¿no? Bueno, pues ha sido realmente un placer. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Bien me sabe Canarias, tu programa cultural. Era el año de 1478 en Gran Canaria. En esta isla nació Dorama. Era moreno y fuerte, se parecía a Hércules, recio y musculoso. Desde luego no era Hércules, era Dorama. Y a pesar de su juventud, vivía intensamente lo que estaba pasando en su pueblo. La insólita llegada de extranjeros que pretendían conquistar la isla. El Guanartemeo rey había muerto dejando dos niños de corta edad, lo que hacía más difícil el momento. Dorama no pertenecía a la nobleza, pero era respetado por su desvelo y por su valentía frente a los conquistadores, de tal forma que llegó a ser nombrado Guanarteme o jefe de uno de los dos bandos en que se dividía la isla. ¡Viva nuestro Guanarteme! ¡Viva! ¡Viva Dorama! ¡Viva el valiente Dorama, nuestro rey por su valor! ¡Viva! ¡Nuestra isla está en peligro! ¡Viva Dorama, nuestro salvador! Y así fue como el niño que había nacido plebeyo accedió a la máxima autoridad en la isla de Gran Canaria. Señor, en el Real de Las Palmas han acampado los conquistadores. Tienen armas punzantes y afiladas, como cuchillos gigantescos. Fuego, echan fuego que mata con sus propias manos. Es verdad que son poderosos, que sus extrañas armas asesinan sin piedad. Pero nuestras lanzas y dardos afilados atravesarán sus vestidos de metal y llegarán hasta el mismo corazón de la vida. Montan hermosos animales más rápido que nuestras piernas. A nosotros nos ha parido la tierra, y la conocemos lo mismo que nuestros padres, cuya agilidad atravesaba barrancos con la rapidez de un rayo. Tienes razón, la tierra nos ayudará porque somos parte de ella. Le pertenecemos lo mismo que ella a nosotros. Mientras tanto, Juan Rejón se prepara. Primero manda un emisario. A lo mejor los infieles prefieren rendirse. Di a tu general que mañana le enviaremos la respuesta. Y al amanecer de la mañana siguiente, día 29 de junio, comienza la batalla. Era la respuesta de Dorama. El barranco Viniguada se llenaba de sangre, de gritos, de caballos, de dardos, de palos, de espadas, de mosquetones, de arcabuces. Trescientos hombres ha perdido Dorama, y consciente de la superioridad del armamento de los conquistadores, ordena la retirada. Ellos no se atreven a perseguirlo. En el campamento extranjero hay graves desavenencias y Juan Rejón es enviado a Castilla cargado de cadenas. Mientras, el valeroso Dorama se prepara para la lucha. De una cueva a otra, de un lugar a otro del barranco, de un poblado a otro poblado, el nuevo jefe habla lo suyo de la necesidad de rebelarse, de luchar contra un enemigo poderoso que quiere dominarlos. En la cuesta de Tenoya se libra una encarnizada batalla que hace huir a los conquistadores. Los canarios usan su agilidad y destreza, su valor y empuje ante un enemigo superior y bien armado, pero que desconoce la isla, que no sabe de sus riscos y barrancos, de cuevas y recovecos donde se gesta su insobornable deseo de libertad. Más tarde, en Arguineguín, los extranjeros son derrotados estrepitosamente. El poderoso Dorama es aclamado por su pueblo, que ve en él la salvación de la isla. Mientras tanto, nuevos bajeles se acercan a la costa. Dorama y los suyos observan cuidadosamente. Ha llegado el nuevo gobernador, el general Pedro de Vera, que desea imponer orden y disciplina. Ha de conquistar la isla rápidamente. No sirven de nada las excusas. Mientras tanto, en el corazón de Dorama va fraguándose una idea. Le duele el derramamiento de sangre. No importa de quién, la sangre es vida y ningún hombre deberá perderla en vano. Enviaremos un emisario. Le diremos al general que no queremos guerra, que la paz debe reinar entre nosotros. ¿Y cómo conseguirás que se vayan, señor? Nosotros no empezamos. Ellos vinieron y ellos deben irse. Jamás nos rendiremos. La sangre de nuestros antepasados clama desde sus cuevas funerarias. Tienen razón, pero escuchen. Tengo un plan, y si da resultado, los extranjeros se marcharán para siempre de nuestra isla. Te escuchamos, señor. Ojalá los dioses iluminen tus palabras. Verán. Enviaremos un emisario al general. Le diremos que yo, Dorama, el Guanarteme, estoy dispuesto a desafiar al soldado más valiente, al más fuerte del ejército invasor, pero con una condición. Si gana él, la isla de Canarias rendirá pleitesía a los reyes extranjeros, y si gano yo, se marcharán para siempre de nuestra tierra. Es una gran idea, señor, pero no sé. Es peligrosa. Puedes morir, Dorama. No olvides que tienen armas poderosas. Es justo. Mi vida a cambio de una de los suyos. Nuestra libertad bien vale ese precio. La sangre no debe manchar la tierra, sino florecerla. Pedro de Vera escucha enfurecido la oferta enemiga. ¡Qué soberbio! El peor de mis soldados acabará en un momento con el reyesuelo ese. Pero seré yo, el general Pedro de Vera, quien se batirá con el infiel. No lo haga, vuesa merced, que hay soldados suficientes para dar su merecido escarmiento a ese salvaje. Yo mismo, señor, estoy dispuesto a batirme y como me llamo Pedro de Oces, que cortaré la cabeza al Dorama ese y la pondré en la pica más alta de nuestro campamento. Aceptado el desafío, se hicieron los preparativos para el encuentro. Allí estaban los isleños apoyando a su héroe. De la otra parte, los castellanos, jaleando a Pedro de Oces, un joven y fornido soldado. Dorama afirma su pie desnudo en el desnudo suelo. El caballero en el caballo arremete con fuerza sobre el hombre que le desafía con tal viles armas. Dorama, levantando su hercúleo brazo, lanza sobre el jinete un certero dardo que le atraviesa el corazón. El desconcierto entre los soldados es inmenso. Los gritos de alegría de los isleños, estremecedores. Pedro de Vera, encolerizado, lanza su caballo sobre el hombre en tierra. Dorama arremete con su dardo, pero no logra alcanzarlo. Está dispuesto a sacar su palo y resistir con él hasta que jinete y caballo rueden por el suelo. Ambos contendientes luchan a muerte sin que se vislumbre un vencedor. De pronto, y sin que nadie pudiera evitarlo, un escudero del general se lanza sobre Dorama, hiriéndole mortalmente. Cuentan que la sangre de Dorama fertilizó generosamente la tierra. Frondosos árboles crecieron allí donde cayó el joven y valeroso Guanarteme. Pedro de Vera tenía abierto el camino para conquistar toda la isla de Gran Canaria. Bien Me Sabe Canarias, la revista sonora de bienmesabe.org. Hablamos con Antonio Jiménez, técnico de la Consejería de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Arucas. Licenciado en Historia, autor de muchísimas publicaciones sobre etnografía, arqueología, el patrimonio material e inmaterial de Canarias. Colaborador y coautor con otro amigo, Juan Manuel Zamora, múltiples trabajos de investigación en torno a la cultura canaria. Habría que empezar en esta ocasión, Antonio, saludándote. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, hablamos de Arucas, tu municipio, y hablamos haciendo ese recorrido patrimonial por Arucas. ¿El nombre está vinculado a Areucas, a ese topónimo, o tiene alguna otra procedencia? Sí, efectivamente, el nombre de Arucas deriva probablemente de alguna palabra, que alguna corrupción fonética de algún término indígena, prehispánico, que probablemente se parecería a la palabra Areucat o algo parecido, que derivó luego en Areucas y luego en Arucas, y que algunos autores como Juan Álvarez Delgado pues traducen o interpretan como el lugar de la trenza o la loma, haciendo alusión pues a la montaña de Arucas, que es un elemento geográfico que destaca porque está en medio de un valle, y probablemente pues haga alusión a ese término, ¿no? De ese pasado prehispánico, Arucas conserva un yacimiento arqueológico curioso, el de la Cerera, que tú bien conoces. Háblanos un poco de su importancia. Nosotros desde hace años, cuando terminamos la carrera, pues decidimos hacer alguna investigación sobre el municipio de Arucas, entendiendo que siempre se decía que había un solo yacimiento, un solo poblado de Arucas, que se estableció la de San Juan. Pero nosotros desde niño pues siempre habíamos visto que en otros lugares pues aparecían restos, la gente nos comentaba cosas. Entonces, a raíz de nuestras investigaciones pues fuimos ubicando de otra manera el poblado de Areucas, y casualmente fue en el año 92-93, en el año 93 aparece de forma casual pues un yacimiento que nosotros, como estaba muy cerca, muy próximo a la emblemática calle de la Cerera, en el casco histórico de Arucas, pues le denominamos así Cerera. Este yacimiento pues tiene la peculiaridad de combinar un hábitat en casas de piedra seca y en cueva, ¿no? Y entonces, se excavó, lo dirigió un profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y pues ha tenido dos campañas. Y luego el ayuntamiento de Arucas, pues en el año 99... lo que hizo fue integrar este yacimiento dentro del local que se tenía previsto hacer allí, un local social de una sede vecinal de la Asociación de Vecinos, curiosamente llamada Guanche, Asociación de Vecinos Guanche, que el nombre le vino pues muy, sí, sí, sí, muy curioso, ¿no? ¿Verdad? Es un nombre bastante que con mucha relación con lo que allí apareció. Y es el primer yacimiento en toda Canarias que está integrado en un edificio privado, ¿no? De verdad que es ejemplar, ¿eh? Sí, además, pues también contamos para su excavación al principio con la financiación privada, que también fue uno de los primeros yacimientos en Canarias que se excavó uno de los primeros que se excavó con ayuda de, en este caso, de la UNELCO, de Endesa UNELCO, y luego ya posteriormente pues de las administraciones públicas, ¿no? Entonces, pues yo creo que tiene ese doble de lectura este yacimiento, ¿no? Por un lado, el que se excavó con financiación privada, y por otro lado, que se ha integrado dentro de un edificio, ¿no? Bueno, siguiendo o aprovechando tu sabiduría y haciendo ese recorrido por la historia de Arucas, no podríamos olvidarnos de aspectos tan importantes en su devenir social, cultural, como fueron los cultivos de la caña de azúcar y de la platanera. ¿Perviven todavía algunos de esos reflejos? ¿Qué huellas dejaron en las Arucas actuales? Perviven cada vez menos porque, hoy lo que predomina, por desgracia, es el cemento y el asfalto, pero sí es verdad que perviven. Hay que tener en cuenta que Arucas fue uno de los municipios con más, en relación a su extensión, pues que más superficie de platanera estuvo cultivada toda Canarias. Hablamos del año 64, 67... Es un municipio que también tiene algún testimonio de plantaciones de caña dulce, de caña de azúcar. Hay que tener en cuenta que Arucas, al igual que toda Gran Canaria, estuvo imbuida en ese proceso de la caña de azúcar después de la conquista, en el siglo XVI, pero que, sobre todo, las plantaciones que han pervivido, proceden de ese segundo ciclo del azúcar, que fue a finales del siglo XIX, y todavía quedan algunas plantaciones, muy pocas, pero quedan. Y de Paternal, pues quedan muchísimas más, claro. Hay que tener en cuenta que este municipio, a pesar de que ha visto disminuido su superficie de planta, su cultivada de plataneras, sí es verdad que, como ahora las plataneras tienen mayor producción, pues sí es verdad que aumentó en un momento dado su producción, es decir, aumentó su producción, si bien pues disminuyó su superficie, ¿no? Que curiosamente, ¿no? De esta manera, ¿no? Entonces, pues quedan cultivos y, sobre todo, quizás lo más importante, pues están en lo que la gente, o lo que nosotros aquí en Aluca llamamos Las Vegas, que es esta zona llana que está entre la montaña y lo que serían los castillos y los portales yendo hacia Teror. Y entonces en esa vega, que antiguamente había una laguna, en época indígena prehispánica había una laguna muy importante que fue secada precisamente para cultivar, pues quedan estos testimonios, ¿no? Sobre todo de la caña dulce. Bueno, siguiendo con el patrimonio de Aruca, quizás lo más importante, de alguna manera, es su iglesia imponente, digamos, la denominada como catedral. Sí. Ese es el testimonio de la importancia del proceso de la cantería en Aruca y del esfuerzo de los labrantes, digamos. Sí. ¿Se podría entender Aruca sin esa piedra azul, sin la cantería o el papel de los labrantes? Yo creo que si Aruca tiene un elemento que la define, además de la montaña, tenemos un elemento geológico, natural, otro elemento que la define pues es el trabajo de la piedra azul, el trabajo de la cantería y de los labrantes, que como denominamos en Aruca pues a los canteros, ¿no? Labrantes, porque labran la piedra. Tal es así que sabemos que hace 200, 300 años pues ya había labrantes, canteros en Aruca, y probablemente pues sea un oficio que hunde sus raíces pues en siglos anteriores, ¿no? Evidentemente la iglesia de Aruca es el templo parroquial de San Juan Bautista de Aruca, que como todos sabemos se realizó a principios del siglo XX, de 1909, data la primera piedra. Estamos hablando de un edificio neogótico, pues es quizás el emblema, el edificio más emblemático del trabajo de los labrantes. Ahí está todo el saber de los labrantes, está condensado en este inmueble, en este edificio, donde podemos ver pues cantidad de tallas, de elementos artísticos decorados, y que yo creo que muchas personas pues realmente definen como el verdadero monumento al labrante. No hay que tener en cuenta que Arucas tiene unas canteras importantes de esta piedra azul, que hizo posible que aquí se sentaran los canteros labrantes y que se trabajara piedra no solo para Arucas, sino estamos hablando de dotar de piedra de cantería pues a toda la ciudad de Las Palmas, al conjunto histórico Tierno de Guetta, en muchas partes de Canarias, sin duda. Exactamente, incluso a otros centros históricos como Santa Cruz de Tenerife, pero es más, sabemos que hay piedra de Arucas, piedra azul en La Habana, en Cuba, sí, y sí, también sí, en sí, Filipinas, sí, sí. Porque a veces los barcos llevaban como lastre pues esta piedra, y entonces pues al llegar a los puertos a veces de desembarque pues dejaban esta piedra. Entonces en La Habana y en Manila, en Filipinas y en Cuba, quedan restos de piedra de Arucas, ¿no? Hablamos de la catedral, por llamarlo de esa manera, de Arucas, pero también hoy en día la rehabilitación del conjunto histórico de Arucas ha sido un ejemplo de las cosas bien hechas, entiendo, mejor susceptible de ser mejorada, evidentemente, como todo, pero el embellecimiento del que se puede presumir hoy en día en Arucas es manifiesto. ¿Qué perspectivas hay de continuidad en esa línea de futuro? Bueno, pues gracias a un plan estratégico de revitalización integral del centro histórico de Arucas, que fue aprobado por el año 99, 1999, se han ido ejecutando una serie de obras que han ido dotando al centro histórico y sobre todo recuperando espacios públicos, como ha sido la Plaza de la Constitución, la calle Loni Castillo. Se ha repavimentado muchas calles que ya no tenían adoquines, se han adoquinado, por supuesto, pues siguiendo técnicas modernas, porque entendemos que, bueno, que las calles que ya no tienen adoquines, pues hay que también darle un toque de modernidad o de uh-huh. contemporaneidad. Pero también hemos restaurado y rehabilitado edificios dejándolos tal cual, es decir, solamente sustituyendo elementos antiguos por elementos, por materiales actuales, pero conservando la tipología y conservando la, ¿no?, toda su monumentalidad. Estamos hablando de la de la Casa de la Cultura en su momento, que fue rehabilitada en el 2003, o hace poco las primeras escuelas del Rey, las escuelas municipales que ahora va a ser el Centro Municipal de Turismo. No solamente estamos rehabilitando el centro histórico, recuperando, ya digo, incluso las calles, que estamos volviendo a levantando el adoquín antiguo, volviendo a colocar tal cual, también eso es importante, siguiendo las directrices de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, e incluso también hemos ido más allá y hemos creado un nuevo centro para rehabilitando una casa antigua, para que, enlazándolo con el tema de los labrantes que hablamos antes, sí, para que sea el futuro museo del labrante, ¿no? Uh-huh. Quizás yo creo que es lo más importante, que ahora mismo se han colocado también carteles, estos paneles divulgativos en todo el centro histórico, explicando pues las partes más importantes del centro histórico, la historia de Aruca, para que los visitantes y los propios aruquenses pues conozcamos nuestra historia. Antes, ahora mismo te referías al Museo del Labrante, y Aruca también pues no solo dispone de ese museo, sino el museo de propio de Aruca en la Casa Gurier, aunque esté en obra, o el museo del ron en la fábrica, famosa fábrica del ron Areuca. ¿Qué relación hay entre este tipo de entidades? ¿Hay alguna estrategia de trabajo en común? ¿Hay alguna estrategia de...? Ahora mismo los museos dependen de la Concejalía de Cultura. Tenemos el Museo Municipal, que recientemente ha sido rehabilitado, ya dentro de poco ya nos entregan la obra, la recepcionamos. También se ha respetado el edificio tal cual, lo único, le hemos añadido un ascensor, porque bueno, también tenemos que cumplir con la ley de supresión de barreras físicas y de las arquitectónicas, ¿no? Y barreras para todas las personas que tienen discapacidades. Y vamos dentro de unos años, yo creo que en un año a lo mejor, o dos años, dependiendo de conseguir la financiación correspondiente, se va a hacer el Museo del Labrante, como decía antes. Y luego ya a título privado o personal tenemos dos museos, uno más importante, que es el Museo del Ron, de la fábrica del Ron Areuca, y un pequeño museo, entre comillas, que tiene el Jardín de la Marquesa, ¿no? Entonces, evidentemente habrá que en algún momento dado, pero ya es una cuestión política que se nos escapa ya a los técnicos, sí, trabajadores municipales, y es que en algún momento dado habrá que hacer un plan de actuación museística. Yo creo que ahora, con estos dos museos municipales que va a tener Aruca, más ese pequeño espacio musealizado de la Asociación de Vecinos Guanche, la Cerera, que hablábamos antes, efectivamente, yo creo que se puede crear una red de museos, una pequeña red de museos, para que no solamente enfocada al turismo, sino también a los visitantes, sí, de los visitantes de la propia isla, del propio municipio, de la propia comarca, de la mancomunidad del norte, de municipios del norte, y para crear ese circuito donde podamos ver pues otras cuestiones. Yo además, creo que sería un acierto, y realmente la pregunta va encaminada en ese sentido también, creo que sería un logro bastante interesante. Yo creo que sí, y además si a eso le añadimos que en un futuro yo espero que también de otras administraciones, como puede ser el Cabildo, el propio gobierno de Canarias, se actúen otros elementos, como pueden ser las salinas del Bufadero, importante manifestación etnográfica que tenemos en Gran Canaria y en Canarias, porque son de las pocas o la única salina sobre rocas que queda ha conservado en todo el litoral canario. Pues yo creo que en ese sentido pues había que crear una red de museos, que además yo la vinculo, Manuel, yo la vinculo a todo el norte y a toda la isla. Yo creo que en ese sentido habría que hacer quizás una política más de islas, de región o incluso de comarcas, porque yo pienso que todos los museos, como puede pasar en Guía o en Galdar o en Firgas, en Moya, porque tampoco creo yo que se trate de que cada municipio tenga 20 museos, sino simplemente que resaltar lo más importante de cada municipio, de cada término municipal, y ofertárselo a la ciudadanía en general, no solamente al turista, que es importante. El turismo, vivimos del turismo y hay que mimarlo muchísimo, pero también yo creo que a la ciudadanía, en ese sentido yo creo que es una cuestión también política, que bueno, que se vayan creando esas redes de museos, y sobre todo esa política, ¿no?, de actuación museística, ¿no? Yo te felicito por la parte que me corresponde, me sumo a la propuesta porque la he hecho mía durante muchísimo tiempo, y creo que en Canarias adolece de ese tipo de estrategia. Vivimos realmente del turismo, y vas tú a otras comunidades, por hablar de comunidades españolas, que realmente desde que te bajas del avión ya te están ofreciendo pues un folleto con todos los museos de cualquier carácter de esa comunidad o de esa ciudad o de esa provincia siquiera, ¿sabes? En el sentido de Canarias tenemos que aprender bastante, digamos. Yo creo que sí, además creo que tenemos mucho que ofrecer. Aquí tenemos un folclore riquísimo, variadísimo. Tenemos una etnografía que está viva en algunos sentidos. Tenemos yacimientos paleontológicos, tenemos yacimientos arqueológicos, uh-huh, tenemos monumentos, tenemos tenemos manifestaciones artísticas, histórico-artísticas, es decir, que yo creo que tenemos de todo. Somos una comunidad que pequeña en comparación con otras grandes comunidades del planeta y de Europa o de África, pero yo creo que eso también, este espacio limitado que tenemos, el hecho de ser también insulares, espacios insulares, también ha hecho que tengamos una riqueza importante, ¿no? De en todos los campos. Yo creo que eso hay que explotarlo, pero creo que se tiene que hacer desde la buena voluntad, pero también desde el buen criterio y con buen hacer y sobre todo pensando muy bien lo que se va a ofertar. Ya digo, y sobre todo pues que no es que tengamos 30.000 museos, sino cosas que la gente pueda disfrutar, ¿no? Pueda disfrutar pues desde una familia que sale un domingo o un sábado, de la gente que hace senderismo, que cada vez más gente que hace senderismo, los propios turistas, los visitantes en general, pues todos, ¿no? Yo creo que todos estamos poniendo un granito de arena y en esta conversación creo que tú has dado un claro ejemplo de ello. También te has referido a las distintas facetas artísticas de las que en Canarias podemos presumir de muchísimas personas. Y en el caso de Arucas, muchas personas anónimas, pero también otra gente con reconocido prestigio, como puede ser Santiago Santana, Manuel Ramos o Guillermo Sureda, o el propio Francisco Navarro Artil, don Francisco, en el ámbito de la cultura tradicional, o el poeta Domingo Rivero. Yo creo que son motivos suficientes para presumir del pueblo de Arucas. ¿No compartes la opinión? Vamos a ver, yo creo que Arucas ha tenido, sobre todo en sus últimos 200 años, pues ha proyectado a muchísima gente, muchos artistas, pero que bueno, que yo también lo hago extensible también a otros municipios del norte, como puede ser en Galdar, y bueno, en Galdar ya hay, o en Guía, ¿no? En tantos municipios que hay una gran proyección de artistas que han salido, ¿no? Y en este caso Arucas, pues yo tengo que decir que efectivamente, como bien dices, Manuel, pues tenemos un elenco de artistas y de personas que han luchado por la cultura canaria, ¿no? Entonces, bueno, nombraste al poeta Domingo Rivero, poeta del romanticismo, al pintor Santiago Santana, sobre todo que vivió toda su vida casi en el siglo XX, a Manolo Ramos, un importantísimo escultor, también de Arucas, y por supuesto, más recientemente, pues a don Francisco Navarro Artiles, al que yo tuve el privilegio de conocer, que bueno, un hombre enamorado de la cultura tradicional, que bueno, que nos regaló libros tan importantes como De Verite, ¿no? entre otros, y bueno, se me quedará alguno en el tintero porque yo creo que ha sido gente importante, y es curioso que una comunidad muy pequeña como ha sido Arucas, un municipio pequeño como lo ha sido, comparado con otros municipios de la isla, pues que ha dado pues estos artistas de renombre, incluso algunos que han trascendido más allá de las fronteras, no ya Gran Canaria, sino Canarias, ¿no? Por ejemplo, Santiago Santana tuvo una proyección importante, el otro día me quedé asombrado porque el cronista oficial de Aranjuez, José Luis Lindo, me comentaba que tuvo en los años de la Guerra Civil, dejó una huella profunda de Santiago Santana precisamente en Aranjuez, que además creó el escudo heráldico el escudo municipal, ¿no? De esa ciudad, ¿no? No sabía esa curiosidad. Pues Antonio, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias por toda tu sabiduría, tu buen hacer. Y bueno, sabes que tienes las puertas de esta casa abiertas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Manuel Labrante, porque están difundiendo cultura. Yo creo que también la sabiduría la dan ustedes, difundiendo toda nuestra cultura, y agradecerles pues el esfuerzo que están haciendo para hacer llegar a todos, a todas las personas de nuestra mancomunidad y de nuestra isla, pues nuestra historia, nuestra cultura, y en definitiva nuestro acervo, ¿no? Gracias a ustedes realmente. Antonio, gracias. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.